Muy bien, y hablábamos durante la mañana sobre esta concentración en relación a OSEP, que como señala la concentración no te cuida. Para hablar de ello nos vamos a ir hacia allá, donde está Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Bien, muy bien, muchas gracias, Pablo. Y bueno, preguntarte cómo ha sido la concentración, también realizaron un acto, ¿qué sucedió? Bueno, justamente con el Frente Estatal, organizaciones sociales, trabajadores y trabajadoras de todas las regiones y de departamentales de distintas agrupaciones del sindicato, confluimos acá justamente por el reclamo que tenemos junto a todos, ¿no? Reclamo a apertura paritaria salarial, no salarial, es decir, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Todo lo que es el reclamo de salud y educación y por supuesto, lo que está sucediendo con la obra social en la falta de cobertura en muchos de las prestaciones, baja de, por ejemplo, en el sur del convenio con Círculo de Médicos por falta de pago, y bueno, todo lo que tiene que ver con la situación, ¿no?, de precarización laboral que justamente tienen los prestadores y que justamente se van cayendo los convenios, ¿no? La apertura hacia el aumento de en los coseguros, todo lo que tiene que ver con psiquiatría, psicología, ginecología, la no atención en odontología, es decir, todo justamente, no había aumento, no había paritaria, no había recomposición salarial y el aumento de coseguros termina siendo un descuento salarial. Entonces, bueno, vinimos acá y pedimos justamente la regularización de todas esas situaciones, también con el tema de discapacidad, de planes especiales y demás, y por supuesto la democratización de la OSEP, que tiene que ver con la participación de los trabajadores y trabajadoras en el directorio. Bien, ¿se pudo entregar el petitorio? ¿Cómo fue esa situación? Sí, justamente se entregó el petitorio, que incluía todos estos planteos y fueron recibidos por una autoridad y, bueno, evidentemente que se comprometieron a solucionar inmediatamente lo del sur, que es el tema del convenio con Círculo Médico, que ya a partir del 13 vence y que habían problemas y ya muchísima incertidumbre con respecto a eso. Y bueno, y hablar cada uno de las situaciones que planteábamos y avanzar, ver cuál sería el proceso. Nosotros hemos hecho una presentación inclusive al gobernador de la provincia para que se expidan en relación a esto, ¿no? Una compulsa con todos los afiliados de la provincia en relación a esto que hablábamos, porque bueno, el SUTE como sector mayoritario de afiliados, estamos hablando más de 60.000 compañeros de los 400.000 afiliados que tiene OSEP aproximadamente, que tienen que tener representación en el directorio. Pero bueno, también y fundamentalmente por las situaciones que estamos viviendo. Así que el lunes prometieron a darnos una fecha próxima para una nueva audiencia, en donde sí ya van a venir de distintos sectores también, y sectores de trabajadores y sectores de las regiones, para bueno, traer datos y traer las situaciones concretas que están sucediendo, para que ellos también las saben, ¿no? Pero bueno, para que se van ya dando un plan de soluciones inmediata en un momento en donde, bueno, la salud es la prioridad y bueno, el lema este de OSEP te cuida ha pasado a ser OSEP no te cuida, y en este sentido es parte de esta lista de abandono que está haciendo el gobierno y en este caso la obra social a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Seguro, Pablo, un punto ahí en ese sentido también que hablábamos es esto de las distintas regiones, que no es una situación lo hablábamos con nuestra compañera Laura más temprano, que podríamos decir, bueno, está centralizado nada más la problemática por una cuestión de la pandemia, ¿no? En esto que de todo es responsable la pandemia, sino que se da en los distintos departamentos esta situación de cómo está funcionando, de lo mal que está funcionando la OSEP. Sí, justamente. Nosotros tenemos situaciones, hablaron compañeros y compañeras de distintos sindicatos y también de secretariados departamentales del SUTE, del Este, de Valle de Uco, también de La Valle, con todas las situaciones cotidianamente, porque nosotros recibimos, y lo hace cada uno de los sindicatos, las quejas de los compañeros de la caída de convenios, de la falta de recursos, por ejemplo, en la comisión que había y que hoy ya no está, de respecto a la discapacidad, la atención, todo lo que tiene que ver con no solamente con los coseguros, sino a los prestadores, ¿no? Este sostenimiento. Hemos entendido que recién están depositando a muchos prestadores lo que corresponde a noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, bueno, en este sentido, nosotros no podemos sostener más con la mayoría de los sueldos que están bajo la línea de pobreza. Tenemos celadores y celadoras en el ámbito educativo que no han recibido ni la ayuda de indumentaria, docentes no han recibido el pago de útiles, no ha habido ningún gesto de ningún tipo de aumento salarial. Es más, trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de la salud y también de la educación sostienen sus recursos propios. Estamos hablando en educación, lo que es el sostenimiento de la educación virtual con conexión y recursos, y además con un aumento en los coseguros, es decir, el aumento que han recibido los prestadores, médicos y todo lo que tiene que ver con los servicios privados, ¿no es cierto?, que atiende o que tienen convenio con OSEP, ese aumento ha recaído sobre el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, nosotros decimos, a esta pandemia, que es el coronavirus, se suma una otra pandemia, ¿no?, y muy peligrosa también, que es este abandono y no sostenimiento de lo que corresponde al Estado, que es justamente una obra social que ha sido bastión de cada uno de los gobiernos de turno y no hemos tenido participación como trabajador y trabajadora. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir convocando para esta nueva acción y por supuesto vamos a estar convocando a la... porque esto tiene toda relación, ¿no? La apertura de paritaria tiene que ver con todo este plan de lucha que tenemos, que es integral, ¿no? Es la salud, es la educación, es el sostenimiento del salario, el sostenimiento de las condiciones de trabajo. Para colmo, con un gobierno que hoy, a través de los medios de comunicación, los periodistas, sale a ningunear y a desprestigiar a los trabajadores, como pasó con el periodista que en este momento hizo esas declaraciones totalmente desajustadas, totalmente fuera de lugar y con un desconocimiento total, atacando totalmente a los trabajadores que están sosteniendo la educación. Entonces, en ese sentido, total repudio, y repudio a las acciones concretas, porque si bien el gobierno, por un lado, felicita como héroe a los trabajadores de la salud, como felicita con palabras a los trabajadores de la educación, lo que nosotros queremos ver gestos concretos. La salud es uno, que la tiene que cuidar a través de la obra social, y por supuesto la apertura de paritarias salariales, que es hay dinero, porque hay recaudación, porque ha habido un aumento y porque los fondos tienen que estar destinados fundamentalmente no a la deuda de acreedores externos, sino a la deuda interna que tienen los trabajadores y trabajadoras de Mendoza. Por supuesto, Pablo, que es grandísima. Pablo, te agradecemos mucho, vamos a estar alertas a lo que suceda entonces el lunes y bueno, a cada acción que se vaya realizando. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre presentes en la lucha y un abrazo a trabajador y trabajadora para que sigamos en pie de lucha por nuestros derechos. Un abrazo enorme. Lo escuchábamos a Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTEM.